Domingo 28 de agosto del 2016. Mi nombre es Garrafo y conmigo están Cora Citarlo y esto es Moviéndose el Fuego, episodio número 90. ¿Cómo están mis queridos compañeros de podcast en este domingo tan brillante, se podría decir, porque se nos avecina una tormenta verde esta próxima semana? ¿Cómo están, muchachos? Creo que soy yo. Ahí está, perdón. Los tenía muteados, ahí está. Al vacío abisal, así que escuchamos muy mal. Espero que la gente te esté escuchando bien, por lo menos. A mí me están escuchando mal. Se avecina una gran tormenta Fel, que ya estuvimos viendo un poco, pero que se nos viene con todo el martes mismo. Desde muy tempranito vamos a estar ahí haciendo cositas. Así que con todo, Elision, Vamos, con todo, chicos, Bueno, ¿cómo se encuentran, muchachos? ¿Cómo les fue su semana a Blizzardy? Yo quiero decir que muy bien. Sí. Yo debo decir que estoy contento porque junté todas las armas de las invasiones. Todas, así que tengo todos los transmogs. Y nada más que eso, porque no hice otra cosa. La pregunta es para qué una noche en Karazhan. Estuve jugando Hearthstone una noche en Karazhan. Sí, dale, Garrafo. Sí, perdón. ¿Me están escuchando bien o se me escucha medio robótico? Eso quería ver. Te escuchas un poco mejor ahora, bastante mejor. Bueno, me alejé del micrófono, por eso. Ah, ok, perfecto. Espero que sea por eso, y no por lo que creo que está pasando. Ok. Es problemita. Sí, yo también. No importa. Yo estuve subiendo alt, me queda un solo alt, que me es el alt abandonado. Tengo un alt que es un monje que es el único que nunca subí y estaba ahí tirado. Y dije, bueno, es el único que me queda para subir, así que voy a ver si lo subo mañana. Supongo que sí, la verdad que es bastante rápido y fácil subirlos. Pero después sí, también estuve jugando una noche en Karazhan y un poquito de Overwatch. Sí. Yo una noche en Karazhan está bueno. Te digo, esperaba un poquito más, capaz. Es algo que vimos muy parecido a todas las otras aventuras, pero está bueno, me divirtió bastante. Todavía sí, no termino, así que sí, empezó muy bien y después las otras salas empezaron a ser un poco más normales, entonces, pero está bastante bueno. Lo estoy pasando en heroico también. Ah, no, yo en heroico no me da las manos. Sí, pero bueno, ¿salieron todas las salas ya de Karazhan? No, todavía no. ¿Cuántas salas? Faltan todavía dos, ¿no? Me parece que faltan dos salas. Me parece. ¿Una? ¿Dos? Una. No acuerdo. Sí. Bueno, bien. Bueno, chicos. Sí, o sea, se pasó justo la de Curator, así que. Sí. Bueno, chicos, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poquito de lo que son las novedades de esta semana, que es una? Hay muchas novedades y muy útiles. Muchas novedades. Bueno, especialmente vamos a anunciar que ahora se puede streamear directamente de Facebook desde su propio juego, sin necesidad de salir, sin necesidad de usar nada extremo, chicos. Sí, hay veces que para streamear hay que usar cosas extremas, pero no hay que usar nada externo. Te digo, esta cosa está bastante buena. Yo, le soy sincero, todavía no lo probé. Lo voy a probar el martes, así que quienes estén despiertos desde muy temprano por la mañana, voy a habilitar al público para quien quiera verme. Quiero anunciar que no vamos a hacer esta vez el streaming, digamos, maratónico de la subida de Legion. Allá estamos respondiendo preguntas, entonces pasamos con la siguiente. Sí, no, porque mucha gente nos preguntó. No lo vamos a estar haciendo por una simple razón de que primero no vamos a poder estar todo el día. Y segundo, sí. Que, bueno, él sí, pero vos no podés streamear desde tu casa. lamentablemente. Y yo sí puedo streamear desde casa, pero lamentablemente a la 1:30 del mediodía me voy a tener que ir, porque hay que hacer una cosa que se llama trabajar. Así que no creo que llegue a nivel 110 para ese horario, pero bueno, voy a estar streameando desde muy tempranito, ¿sí? Van a poder ver desde... Espero poder hacerlo desde el Facebook de Moviéndose al Fuego. Ya lo vamos a ver. Lo voy a intentar. Deberías porque, o sea... Deberías poder. O sea, sí. Vi otra fanpage que pudieron tranquilamente. Sí. Así que no voy a hacer el streaming desde Twitch por una cuestión de no preparar, que no sea tan formal, sino que cuando estamos jugando se ve y punto, ya está. Sí. Pero bueno. Che, acá Juanín, un saludo para él, ya que estamos. Está diciendo que el streaming de Facebook no anda de lo mejor, pero es algo. Sí, anduve leyendo de él que parece que no está del todo optimizado el sistema o algo así, así que veremos cómo progresa. Uh-huh. Algo que había leído es que en un futuro van a digamos migrar esto a otras plataformas, supongo que a Twitch y YouTube. Supongo que sí, sería lo más lógico. Uh-huh. Sí. Aparte lo interesante es que puedes streamear cualquier juego de Blizzard, no solo WoW, sí. Entonces vi una gran cantidad de gente streameando juegos que nunca había visto gente streameando, o sea, nunca había visto a esa gente streameando y la vi streameando Heroes of the Storm, Overwatch, Hearthstone y WoW, creo que vi jugando gente. Sí. Además, aparte de no tener que usar un programa externo como puede ser el OBS, te permite que salvar tus FPS bastante bien. Así que con eso está bastante bueno, digamos. Porque todo el mundo sabe que cuando usas un programa de streaming te baja la cantidad de FPS de manera abismal. Así que bueno, eso está bastante bueno. Pero ¿qué les parece, chicos, si ya vamos a ir directamente al tema del día de hoy? ¿Sí? Por supuesto. Que es, querido comandante. Es más o menos... Sí, es un recap de lo que va a venir en Legion. Lo habíamos hecho hace un año, más o menos. Sí. Pero bueno, cambiaron muchas cosas y creo que es un buen momento, teniendo en cuenta que el martes sale. Sí, aparte probamos la beta, hubo más experiencias acá como para poder plasmar un poco más sobre lo que se sabe. Novelas, entrevistas, anuncios, muchas cosas. Los audios. Exacto. Así que, ¿qué les parece, chicos, si ya arrancamos? Y les voy a dar el pie para que empiecen con el tema del lore, ¿no? Especialmente qué hay que saber un poquito antes de Legion y porque no queremos dar spoilers, obviamente. Pero que podemos hablar también un poco de la Costa Quebrada, que ya se puede hablar perfectamente. Sí, me parece que estaría interesante dar por lo menos el puntapié inicial de lo que es la expansión, especialmente para mucha gente que no ha jugado Warlords. Otra vez como para rememorar un poco de lo último que pasa en Warlords, para tener la idea de qué es lo que, digamos, en qué situación nos encontramos con la salida de Legion, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, podemos hablar un poquito de eso. Creo que lo principal que destacar es que una vez que nosotros vencimos a la Legión en la Ciudad de la Fuego Infernal, Gul'dan se escapó, ¿no? Y es él el responsable de abrir la tumba de Sargeras, como escuchamos en los audiodramas. Así que si querés explayarte un poquito en esto, Garrafo. Sí, o sea, digamos que Gul'dan volvió a hacer el pacto con la Legión, como aparentemente en todos los... realidades o espacios temporales lo hace, en todas las líneas temporales lo hace. Y sí, al vencer a Archimon en Ciudadela de Fuego Infernal, lo regresa a otra parte y no sabemos dónde, porque él mismo, o sea, Archimon mismo lo manda a otra parte, lo manda sobre el portal que estaba abriendo. ¿A dónde? No sabemos, posiblemente al vacío abisal. Y posiblemente a Argus. O posiblemente a Argus, ¿no? Jamás lo vamos a saber. Y sí. Y bueno, como podemos oír en los audios, en las cuatro partes de la... Se podría decir novela... Audiolibro. Audiolibro, bueno, algo así. No sería un libro, pero bueno, algo así sería. Sí. Podemos ver que quiere llegar a la tumba de Sargeras porque... O de Sargeras. Porque justamente ahí es donde van a abrir el portal para toda la Legión. No sé si me estoy escapando algo. Pero bueno, está siendo comandado por Kil'jaeden. Vemos ahí la disputa que tiene Gul'dan con Kil'jaeden. Porque es como que, bueno, sí, está bien. Es el perrito faldero, digamos, o el esclavo. Pero Gul'dan tiene... Sí, pero no tanto. Claro, Gul'dan tiene su opinión al respecto. De decir, che, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué necesitan sí o sí de mí y no van ellos? ¿O por qué no puedo ser yo solo comandando todo esto y listo? Que después nos da cierto indicio de que termina aceptando varios mandamientos en la final del evento pre-expansión de Costa Quebrada. Porque bueno, lo vemos más como más seguro de los poderes y más como la bandera en el pecho de la Legión. Exacto. creo que varias cosas también. De... Sí. Sí, con respecto a Gul'dan, creo que eso ya está bastante bien. Ahora tenemos que aclarar respecto a la Horda y la Alianza, que se vuelven a separar por razones. Digamos que está bien, también la Alianza capaz tuvo un poquito de razón en mi opinión, porque si la Horda tenía que defender un flanco, era más importante defender el flanco que salir corriendo y salvar lo que quedaba de las tropas, pero bueno, más teniendo en cuenta la importancia de este caso, pero bueno, no sé, el tema es que se separan la Horda y la Alianza y ahora hay un conflicto Horda-Alianza que vamos a ver estallado en Stormheim. Así que los chicos que quieren ir a hacer de Stormheim para subir nivel van a ver toda esa historia. Está bastante buena. Y es bastante interesante este quiebre porque aparte se genera un quiebre bastante importante en lo que es la Alianza. Que venía siendo un bloque muy unido en cuanto a opinión, más allá de bueno un poco de extremismo de Jaina. Pero ahora tenemos unas opiniones mucho más encontradas dentro de la Alianza. Y bueno, hace bastante que la Alianza no estaba temblando un poco sus cimientos, ¿no? Claro, no tenía conflicto interno. También porque Varian era como una figura que los unía, ¿no? Exactamente. La Horda sí ha tenido ese tipo de conflictos y bueno, nosotros no teníamos hasta que, bueno, ahora tenemos. Y vamos a ver cómo se desarrolla también, que va a estar bastante interesante eso. Sí, sí, sobre todo lo importante es cómo hacer Anduin con respecto al nuevo rey de la Alianza y de Stormwind. O sea, va a depender de... Quiero aclarar una cosa. El comandante de las tropas de la Alianza es Gain Greyman, no es Anduin. Uh-huh. Uh-huh, sí. A diferencia de lo que era Varian. Varian sí era el comandante de las tropas, ¿sí? Era el High King de la Alianza. Anduin no es el líder de la Alianza, es el líder de los humanos, que es distinto. No es un Warchief como el de la Horda. Mira, así que importante. Eso es a tener en cuenta. Importante. Eso es a tener bastante en cuenta. A diferencia de la Horda, que directamente escogen un Warchief. Para de comandar a toda la horda. Claro, esto. Sí, no... sí. Varian sí era un High King que los mantenía todos unidos, pero Anduin no. Así que bueno, tener en cuenta eso que creo que va a traer bastantes conflictos. Uh-huh. ¿Algo más que quieran decir del lore? De la Legion? Alianza bueno. No. Puedo. Dale con la o Horda. Sea, igual, o sea, algo que no aclararon ustedes es por qué se dio esta separación. No sé si quieren. Dejarlo libre, spoiler, esta parte. No, dale, claro. Porque, o sea, en realidad lo que pasó fue que... En realidad no, porque ustedes lo aclararon muy bien, pero... Lo que pasó fue que, digamos, tenemos dos puntos de vista en el parche uh-huh. pre-expansión, digamos, en los eventos. En la Costa Quebrada, puntualmente. Que es, uh-huh. bueno, la Horda se da cuenta que está perdiendo la batalla, sobre todo porque, bueno, ve a su Warchief siendo... apuñalado por detrás por una lanza bastante importante de la Legión. Uh-huh. Y bueno, deciden huir. Y vos lo ves, si lo ves desde el lado de la Alianza, y sí, directamente es como, bueno, nos vamos, porque sí, porque se dio así. Lo que pasa, bueno, spoiler alert, se podría decir, Bolshin muere, porque es como... Si ya no es spoiler, envenenado. Porque ya están... Claro, sí. Es como los servidores. Envenenado, si se podría decir, por la Legión y muere. Y antes de eso, deja a cargo a Sylvanas, a cargo de... o en el puesto de Warchief. Y bueno, ahora veremos qué es lo que pasa, porque es como raro verla a Sylvanas en ese puesto. Aunque no sé si, digamos, por cuestiones de... No solo de historia, sino por otras cuestiones que no voy a mencionar. Es como el personaje indicado para ocupar ese puesto. Sí, yo creo que, no sé si yo creo que militarmente Sylvanas era la mejor. Porque primero tiene la mejor armada, digamos, de la Horda. Y segundo porque es la más entrenada militarmente. No olvidemos que Sylvanas fue la que tomó Gileas. Así que, digamos, está bien. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que tendría que haberse quedado ahí hasta que la Alianza pudiese terminar de aceptar el golpe a Gul'dan. Porque... Sí, especialmente porque, como dice la gente, ¿no? Se mueren los dos, se muere Varian y Bolshin, ¿no? Pero Bolshin lo mata un Ad y Bolshin se sacrifica para que no maten a su gente escapando porque la Horda se había ido antes. O sea, está el sacrificio y el sacrificio. Sí, bueno, le falta... Yo lo vi desde dos puntos de vista, sí, digamos. Sí. Pero Bolshin muriéndose es como, sáquenme de acá, no, defiendan como estamos, habíamos pactado para parar a la legión. No, sálvense ustedes porque la última, sí, bueno, sí, morirá toda la Azeroth. Pero llévenme a Mir, cárguenme. Pero bueno, sí, de acá hay mucha gente, bueno, en el chat defendiendo a Sylvanas, así que estoy de acuerdo con eso. Así que... Ah, pero eso es fanservice. No, no, no, por favor, por favor. Ah, oh, no, ¿cómo va a ser fanservice? ¿Tenemos... ¿Esta expansión cómo va a tener fanservice? ¿Qué estamos diciendo? ¿Esta expansión? No, oiga, ¿qué está diciendo? ¿Esta expansión? No, no. ¿Qué World of lugar Warcraft para esa expansión? No, no, por favor. Fanservice de la vanilla. World of Warcraft, fanservice, Legion. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, de la historia, bueno, chicos, me parece que no hay nada más que, sí, que acotar. Bueno, algo de los Demon Hunter. Bueno, ahí está, mira, que casi enganchando perfectamente el punto que sigue. Bueno, los Demon Hunter vuelven a ser despertados por Maiev. No sabemos por, sí, qué. Porque, o sea, es como que dijo, ah, sí, cambié mi punto de vista. Realmente los Demon Hunter son buenitos para matar a, no, porque a la legión. En realidad los despierta porque, digamos, la legión estaba invadiendo la cosa de las guardianas. Entonces, bueno, era eso o morir todo, qué sé yo. Bueno, pero Maiev era muy estricta con respecto al a su pensamiento con respecto a los cazadores de demonios. No sé, eso es verdad. Es raro, pero bueno. Hay que justificar de alguna manera la historia. A mí me pareció bastante bien. A mí me pareció bastante bien, especialmente cuando tenemos ahí la lucha entre esos dos Demon Hunters, uno que apoya a Illidan y otro que no lo apoya. Es como que está interesante, digamos, no es tan tirado de los pelos. Así que, bueno, no sé. No, no, sí, está bastante perfecto. Bien. Así que bueno, chicos, ¿qué les parece si hablamos un poquito directamente de los Demon Hunters como clase y no tanto desde el lore? Yo quiero decir que me parece una muy buena clase. Tenía mis dudas. O sea, cuando lo jugué en el alfa, en la beta, estaba bien, qué sé yo. Pero uno siempre en la beta, si bien juega, lo prueba de manera distinta como lo prueba en los servidores vivos. Porque los servidores es como que, no sé, haces cosas de todos los días. Como por ejemplo, no sé, ir a farmear monturas. En la beta vos no te vas a hacer a farmear monturas, es la verdad. Así que creo que los Demon Hunter están bastante bien implementados. No sé si yo lo haría mi main, especialmente por este temita de que se tienen que mover demasiado y en algunas peleas de raid eso complica mucho, pero están bastante bien. Yo creo que son, como habíamos aclarado en el podcast que tuvimos sobre los Demon Hunters, es una clase que sigo insistiendo que tiene deficiencias en el AOE. No tanto por ahí en el daño que puede llegar a hacer en el AOE, sino en la capacidad de hacerlo. Si bien tenés tres habilidades, las tres tienen cooldown alto o te consumen muchos recursos, a diferencia de otras clases melee, como puede llegar a ser, no sé, se me ocurre el DK o el Warrior, que tienen una capacidad de AOE mucho más dinámica, ¿sí? Pero creo que están bastante bien implementados. No sé si es la clase que necesitaba World of Warcraft, pero es la clase que tenemos. Así que, bueno, nada, eso. Sí, hay una respuesta para eso, digamos. Ya, algo que ya venimos diciendo en este mismo podcast. Fanservice, o sea, sí, ya sé. Sí, totalmente, o sea. Uh-huh. Era el punto justo, el momento indicado, sí, digamos, para traer a la clase que muchos pedían. Ahora o nunca era el tema. Sí. Así que bueno, no sé si quieren decir algo sobre los Demon Hunters. Sí, que tienen dos especializaciones. Ah, sí. Tanque y DPS, DPS melee, por supuesto. Han tomado algunas de las... Vamos a poner esto. Sí, perdón. Han tomado algunas de las habilidades de otras clases, llámese Warlock, y lo han puesto en, bueno, en una fantasía de personaje que encaja más con lo que era el Warlock, tal vez. Y a Warlock le han dado otro tipo de set de habilidades. Eso vamos a hablar ahora. Pero los Demon Hunter en general es bastante lo que esperábamos, ¿no? Me parece que cumplen, sí, la fantasía de Demon Hunter bien. Eso seguro, eso seguro. También representados como Demon Hunter, ¿eh? Son muy identificables y muy, se sienten como un Demon Hunter. Sí, es lo que, sí, lo que buscaron justamente. O sea, yo creo que desarrollaron la clase en base directamente a cómo estaba desarrollado la clase en la historia, digamos. Bueno, pero no siempre funciona eso. No, digamos. obviamente. No, pero bueno. Es como que pensaron la clase de otra manera, quizás, no sé. Sí, eso puede llegar a ser. Yo creo que igual van a cubrir un nicho que ya estaba cubierto los Demon Hunters por el Ícaro o tal vez por el Druida Feral. Así que no sé si va a ser tan necesario, digamos, en la raid. Si bien ahora la raid tienen otra mirada, digamos, hace rato, que ya no es llevamos XX y X para que hacen esta determinada funcionalidad, sigue habiendo un nicho que tiene que cumplir cada clase, que tiene que ser único para ciertas cosas, ¿no? Se me ocurre el Warlock para la movilidad, el pícaro por la capa de sombras para saltar algunas mecánicas de bosses, el paladín por la burbuja, ese tipo de cosas me refiero. El Demon Hunter no los tiene en este momento, pero bueno, no sé, creo que estaría bueno, digamos, que le den alguna vuelta de tuerca más. Recordemos lo que pasó con el monje, que fue la última clase que habían añadido, que sufrió cambios durante todos los parches, así que creo que sí. Digamos, tendremos que esperar un poquito para ver la forma final del Demon Hunter. Así que no sé si quieren decir algo más de este muchacho. No, perfectamente. No. This is ¿Que pueden ser solamente elfos? Sí. ¿Pueden ser elfos? Sí. Por suerte. No me vengan, Colas, no me venga con eso de orco Demon Hunter, quiero, por favor. Yo quiero por mi favor, Goblin orco, Demon Hunter. Yo quiero mi Goblin Demon Hunter. Mi homo Demon Hunter. El pandan en Demon Garrafo, Hunter. No, pero vos decime la verdad, ¿no verías un orco Demon Hunter o un humano Demon Hunter? Sí. No seas raro. De hecho, ya de por sí. Bueno, no, está bien. Los elfos de sangre están perfectamente implementados. Como más allá de que obviamente tenían que estar por obligación por sistema de gameplay, ya. Digamos, a nivel de historia están bien implementados porque hubo en Burning Crusade elfos de sangre Demon Hunter, así que está perfecto. De hecho, bueno, enfrentamos un par como voces, como Leóteras, el ciego. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, los Demon Hunter no. Sí. Nada más que acotar. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece, chicos, si ahora hablamos un poquito de lo que son los cambios de clases? ¿Sí? Especialmente los cambios más grandes. No vamos a andar clase por clase, spec por spec. Un poco a grandes rasgos, ¿sí? Los más grandes cambios que quiero destacar son el pícaro, que cambió totalmente una de las especializaciones. Combate ya no es combate, sino que se llama forajido. Si bien funcionalmente funciona bastante parecido a combate, la temática es piratesca, así que es divertido. Y bueno, obviamente el cazador supervivencia, que ya no es rango, sino que es melee y usa arma de dos manos. Y está bueno, la verdad que el cazador tal vez le falte alguna vuelta de tuerca más, está como el Demon Hunter, como todavía, digamos, medio verde como clase, como que le falta un poquito. El pícaro no, así que, bueno, bien por el pícaro, mal por el Hunter, que creo que le falta un poquito todavía. Después, con respecto a otras clases que sufrieron cambios así importantes, tal vez el Caballero de la Muerte Profano recibe un cambio muy importante con respecto a todas sus habilidades. Ninguna habilidad de Caballero de la Muerte Profano, excepto la espiral de la muerte, sobrevivió, así que digamos está totalmente renovado. Y después otra clase que haya sufrido un cambio así, no se me ocurre tanto. Creo que todas quedaron. El chamán mejora. Chamán mejora es totalmente distinto. Ahora se basa en buffearse a sí mismo y lanzar Stormstrike, golpe de tormenta. Así que, bueno, más o menos eso con respecto a los cambios de clase que pudimos ver. A grandes rangos, esos son los más importantes. Después tenemos unos menos importantes que ya van más por el lado del cambio de paradigma con respecto a todo lo que es el diseño de las peleas, ¿no? Porque ahora los tanques, todas las especializaciones de tanques son mucho menos autosuficientes y todas las especializaciones de healers no son tan maná dependientes, sino que ahora se van a tratar de curar, usar más sus habilidades más frenéticamente. Tal vez no a nivel. Sí. Es menos maná dependiente que Warlords y menos maná dependiente todavía que Misos Pandaria. Pero bueno. Perdón, no cuando sé. Te referís a menos maná dependiente, te referís a que van a tener que usar más escoger. Que no van a tener tantos problemas de mana. Eso, eso. Claro, o sea, van a estar más holgados, digamos, a la hora de Geliana. Van a depender menos del mana para usar su funcionalidad total. Bueno, eso es mana dependiente. Ahora, esto no es, quiero imaginar que no es solo por un tema de recorte de consumo de mana de las habilidades, sino también por, bueno, nuevos sistemas de, digamos, de procre, diseño, proceo, cosas así, claro que. O sea, es, no es nada un, más que. Es un diseño. Sí. Claro, no es que consume menos mana porque sí, es un diseño nuevo de peleas, un diseño claro, nuevo de sí, clases. Sí. Una nueva rotación, digamos, así que se podría decir. Claro. Sí. Creo bueno, en la también práctica no se siente tanto el cambio. Hay que ver cómo no, ajear tal vez, pero en las pruebas que pude hacer yo con healers en la beta, en general, tenía muchos problemas para curar o estaba relativamente bien, pero no era una cosa de decir, ok, ahora gasto menos maná, entonces las cosas son más fáciles. No, no, gastabas el maná porque tenés que tirar millones de habilidades para curar algo. Eso en general lo que pude probar en la beta. Ahora, sí, cuando tengamos gear y eso, bueno, tal vez no sea tan grave. Ya, supongo que el miércoles espero ya poder decirles más o menos cómo es tener el máximo level. Sí, sí. ¿Y cómo es curar? El miércoles. Martes a la noche se lo vamos a hacer. El martes a la noche. El martes me voy a tratar de subir todo lo que pueda. Yo quiero ver la captura de Talruin posteada bueno, moviéndose bueno, el fuego. Yo voy a ir tuiteando a medida que vaya pasando el rey ya a lo largo del día. Bueno, me parece sí, fantástico. Síganlo a Talruin en arroba Talruin era. Sí. Y en tu fanpage. Sí, arroba. Vamos, vas dando el chivo ahora. Talruin. Todo Talruin. Todo Talruin. Así que. Bueno, eso con respecto a grandes rasgos, los cambios de clase más importantes. Después, con respecto a los melee DPS, todos los melee DPS, excepto el guerrero, perdieron su capacidad de ejecución que tenían todos. Así que, como por ejemplo puede ser la habilidad de K, el Reaper of Souls, o creo que el Pícaro tenía una también como combate. Bueno, todos la perdieron, excepto el guerrero que sigue teniendo a ejecutar. Así que, bueno, eso es para tener en cuenta. Especialmente en PvP, en PvE era importante, pero no tanto. Y los rangos ahora van a ser menos móviles que en Warlords todavía, así que prepárense para torretear y para morir bajo el fuego, esperemos que no. Pero sí, van a ser un poco menos móviles que en Warlords, excepto el Hunter, porque el Hunter es el Hunter. Pero sí, en general son todos menos móviles. Y hay muchos menos utilizaciones de instantáneos como en Warlords, así que va a haber menos habilidades instantáneas. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Así que algo más, chicos, para destacar sobre los cambios de clase, grandes rasgos. No, que han optado por hacer bastante más parecidas en general las especializaciones. En cuanto a es juntar un recurso con una habilidad y gastarlo con otro, han sacado bastante lo que son recursos alternativos, como eran las Burning Embers de los brujos sí, Destro o el Holy Power del Paladín. Sí, o la unificación. Solamente, el Holy Power lo sigue teniendo el DPS del Paladín. El DPS solo. La unificación. Pero bueno, en general runas. Han optado, bueno, sí, las runas y sí, eso, han optado por volver un poco más parecido las distintas clases y especializaciones, si bien no en cuanto a la fantasía del personaje, pero sí en cuanto a la funcionalidad o la ejecución de la rotación, por lo menos, cosa que no es mucho de mi agrado, pero bueno, vamos a ver full artefacto y con gear cómo se sienten también. Que muchas veces cambia, ¿no? Muchas rotaciones sí, y eso cambian bastante cuando tenés mucha celeridad o muchos críticos o maestría o lo que sea que necesite. Y especialmente, bueno, los artefactos que son traits que van a estar bastante interesantes sí, que vamos a hablar ahora, pero en general sí, es lo que está en las clases, digamos, similitudes que se han dado. Sí, eso justamente era lo que quería acotar. Vamos a tener. Digamos, en los traits del artefacto vamos a tener más habilidades para ejecutar después. Pero también quizás esta homogenización, digamos, de lo que es, como bien dijiste, la rotación en sí, digamos, el esquema de las rotaciones que sean todos tan parecidas, quizás sirve como un punto base digamos, para volver a una línea en donde, digamos, bueno, están todas parecidas. Y una vez que tengamos bien esto, claro, una vez que tengamos bien esta base, bueno, ahí vamos a empezar a experimentar cosas y ver cómo funciona y para dónde vamos apuntando con cada clase. Quizás sea esto por un tema de que, bueno, es quizás la primera expansión que el equipo nuevo trabaja desde cero. No, eso es. Cataclismo fue también así, que cambiaron muchísimo las clases. En Cata había pasado lo mismo, habían cambiado todo el equipo de desarrollo. Bueno, no lo habían cambiado, sino que habían movido piezas, digamos. Ghost Crawler pasó al frente de todo y bueno. Sí, ya sabemos. Es un poco optimista tu visión, Garrafo. Bastante optimista. Bueno, pero hay que ser. Me parece que. No sé si van a estar realmente plantando una base para después hacer grandes cambios, sino que están apuntando nomás hacia ese lado. Si bien hay, o teníamos en el pasado, clases que realmente eran innovadoras y eran buenas, y clases innovadoras que eran malas. Y estamos hablando de cuando pusieron, por ejemplo, las Shards en los Warlocks, bien, los Burning Ember, por ejemplo, que eran recursos que se podían generar parcialmente y gastar completos. O tenías los druidas Moonkin, que bueno, ya sabemos lo que son. Entonces, me parece que podría. Por lo menos a mí no me gusta mucho que las clases sean parecidas, pero bueno. Como te digo, en la práctica vamos a ver cómo se siente una raid con gente muy parecida y esas cosas. Sí, yo creo que apuntan más por el lado de que las clases sean más amigables. Ya Blizzard se dio cuenta que todo el mundo tiene alts y que todo el mundo usa alts. Así que me parece que por ese lado está bastante bien. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos a dejar de rantear. ¿Y qué les parece si vamos a hablar algo que tiene que ver mucho con esto? Que tocamos un poquito, lo moví de lugar por si se dieron cuenta, chicos, en el temario. Sí. Que es el tema de los artefactos. ¿Sí? Sí. El tema de los artefactos, para dar, digamos, un primer vistazo, son las armas que ustedes van a llevar durante toda la expansión del Legion. Estas armas van a tener como una especie de subida de nivel con un recurso que ustedes van a poder obtener de cualquier lado, que se van a tener en forma de ítems, que esos ítems los van a poder usar en su salón de clases para darte poder de artefacto, ¿sí? Este poder de artefacto, a medida que vos vas consiguiendo, vas pudiendo destrabar puntos, ¿sí? Estos puntos van a dar como una especie de talentos a la vieja escuela. Y estos talentos te van a, obviamente, incrementando tu poder. Además, los artefactos van a tener lo que se llaman las reliquias, ¿sí? Los que son viejos jugadores de WoW saben que las reliquias eran un ítem antiguamente, ¿sí? Que se equipaban en el lugar de las ballestas y todo eso. Pero bueno, ahora volvieron en forma de ítem para equipar el artefacto, ¿sí? Una vez que vos le equipas este ítem, el artefacto te sube el ítem level en función del ítem level de la reliquia, y además te da puntos en, por ejemplo, uno de los talentos del artefacto. Así que, bueno, eso a grandes rasgos. Creo que los artefactos es una manera de hacer algo que nosotros veníamos pidiendo hace rato, que es un sistema de progresión de personaje que puedas hacer en cualquier lado, ¿sí? Porque los puntos de artefacto se podés conseguir en raid, en dungeons, haciendo misiones, en PvP, matando raros, hasta pescando y haciendo cocina, miren lo que les digo. Así que no probé arqueología, pero supongo que arqueología también. Así que bueno, más que nada eso a grandes rasgos lo que es. Así que, ¿qué le parece si desarrollamos y vamos cada uno a su punto de vista? Un pequeño paréntesis acá, John Cartagena nos está preguntando dónde se consiguen las reliquias. Bueno, en misiones, dungeons, raids, absolutamente es todo. Sí, el tema de las reliquias es que vienen a cubrir el nicho con menos impacto que cubren hoy en día las armas, digamos. Al no tener drop de armas, es un aspecto positivo en cuanto a que no vamos a tener que matar cierto boss de raid para que nos tire un arma, como siempre repito y me gusta recordarles. A mí me tiraban el arma, la primera arma que me tiraban de una mano, por supuesto, para el Shaman Healer en Asedio Orimar, era el sexto boss, que eran los Shamanes, que encima era un boss difícil, y la Basing Slot me la tiraba a Garrosh. Entonces, ese tipo de cosas no van a pasar con los artefactos, cosa que es positiva, tener un arma y que aparte siempre sea a la vez un slot, es positivo. Y justamente estas reliquias, que van a ser mejores, digamos, las de raid, van a ser como si fuera el slot de arma. Así que en ese sentido va a estar bueno. Tenés dos slots de reliquias, eso no, no sé si lo aclaraste. Tres slots de reliquia. Tres si subís el artefacto, haces unas joyas, bueno, no importa. Hasta tres. Exacto. Entonces, está bastante bueno en ese sentido la reliquia. Me parece que es una buena idea en muchos sentidos. Tal vez no en todos, pero en muchos sentidos es muy buena. El hecho de que tengas un arma desde un principio, digamos. Lo primero que haces en la expansión va a ser buscar tu reliquia. Te voy contando, así saben lo que van a hacer el martes. A la mañanita, 3 de la mañana en Argentina, 4 de la mañana en Argentina, perdón. y este. Sí. Y creo que en general está bueno. Lo que puede ser llegar a ser malo es primero que solo puedes usar la reliquia. Solo puedes subir una reliquia a la vez, digamos. Full. Quiero decir, si vos gastás para subir una reliquia, solo subís la de esa especialización. Y cada especialización tiene su reliquia. Ahora, esto tiene un sistema de catch-up donde se supone que con cierto esfuerzo vas a poder mantener a tus tus múltiples artefactos vas a poder tenerlos subidos, pero no vas a poder tener a full un artefacto de un off-spec. Esto genera que cuando subas de nivel vayas a tener que, opción 1, usar el artefacto que va a usar tu especialización principal, o 2, usar una especie, un artefacto de DPS y guardar todos los ítems y guardarte todo lo que, todas las cosas para gastar, todo el poder de artefacto para cuando subas a nivel 110 y puedas destrabar tu artefacto main, digamos, porque sería el off del que agarraste, pero es tu main porque te vas a usar en realidad. Lo que generaría que durante toda la subida de nivel tengas menos poder, porque justamente tampoco, no vas a poder mejorarte. Tampoco es tan problemático, digamos. No, pero es una labor extra, digamos. Y bueno, esto es lo que nos obliga a todos los healers a justamente usar artefacto de healer para subir de nivel. Y encima de sí, tener que hacerlo con spec de healer. Claro, porque no puedes usarlo, si sos DPS. Entonces yo voy a tener que subir como healer. Y creo que cuando anunciaron los artefactos dije, ojalá que Blizzard haga algo para cambiar esto. Y no hicieron nada. ¿Se podría solucionar esto manteniendo uniforme el progreso del artefacto para todos los specs? Sí, pero le quitaría gameplay. Quitaría gameplay y haría que puedas tener todos tus sets al máximo. Imagínate que el gear también se comparte, porque yo sí, cambio, sí. Menos los trinkets y anillos y eso, yo podría tener a full todo, ¿entendés? Entonces claro, sería sí, muy fácil gearse y yo podría tener, con un solo personaje podría ser, si soy un druida, por ejemplo, soy rango de DPS, melee de DPS, healer y tanque full. Sí, vale. Con una sola subida de gear. Así que sí, en ese sentido. Pero el problema es que no sé cuál sería la solución. Igual ya está, digamos. Sí, no van a solucionarlo en 2 días. Van a cambiar nada. Pero bueno. Estamos parafraseando, digamos, pero. O sea, el tema es que siempre tienen desventaja o un trabajo extra las especializaciones de healer. Porque sí, o sea, durante el leveleo no pueden andar con spec de healer para hacer las misiones. Sí, creo que es, bueno, a ver, dijeron lo que dicen en todas las expansiones. Mejoramos fuertemente la especialización de healer para que pueda hacer misiones solamente. Y ya no pueden hacerlo, chicos, ya lo saben, tardan 40 años más. La realidad es esa. Vamos a tener que sufrir, pero bueno, así es la vida. Exactamente. Sí, igual si le vías de grupo, como vamos a lidiar nosotros dos. Yo voy a subir de tanque y si vos subís de healer. Podemos pulear toda una zona. No estaría tan mal, no sería tan mala idea. Creo que nosotros dos vamos a poder, digamos, como beneficiarnos de eso. Pero si vas solo subiendo nivel, es una locura. Sí, es que hoy en día deberían pensar también un poco en lo que es el single player, digamos. Y no es tanto, que la mayor parte de la gente sube solo. Y sí, o sea, exacto, está bien. Es un MMO, digamos. Pero no. Tienen que pensar el lado del single play también. Pero bueno. ¿Sabes por qué no lo piensan mucho? Porque la subida de nivel es anecdótica. Sí, sí, obviamente. Es así. Y más que tenés el Dungeon Finder, que ya fue. Sí. Tirale. Sí. Tirale que con eso alcanza. Bueno, una cosita más que quería aclarar con el tema de los artefactos es que la idea de los artefactos, chicos, ahora sí un tip para cuando ustedes estén subiendo su artefacto, es que traten de obtener primero lo que son los trades dorados, ¿sí? Uh-huh. Usen los puntos para ir buscando la forma más rápida de llegar a los dorados, que les van a dar, por lo general, la mayor bonificación. Y después, que una vez que ustedes tengan todos los trades destrabados, le van a destrar un trade nuevo que les va a subir. Por ejemplo, si sos tanque te sube la vida, si sos DPS te sube el daño, si sos healer te sube el healing que haces. Para que nunca pierda como valorización el tema del poder de artefacto, ¿sí? Si bien es bastante poco lo que te sube con respecto, no sé, si te subís un trade, te sube creo que 0.5% de vida. Es algo para tener en cuenta. Así que, bueno, nada, eso para que tengan en cuenta. Y después, que les recomiendo hacer es que traten de subir todos los trades de una sola especialización, por más que no les guste. No sé, se dan cuenta que a nivel 100, hasta nivel 110, le subieron la mitad de los puntos a uno y después dicen, ah, pero esta especialización no me gusta más, le voy a subir la mitad de los puntos a la otra. No lo hagan, no lo hagan. Quédense con esa especialización. Agua y ajo, y a subirlo y usar eso. Porque si no, la verdad que la cantidad de puntos que pierden es muchísimo y les va a costar bastante después estar a nivel de los que subieron todo en un saco. Sí. Recomendación, vayan y fíjense antes de los artefactos, pueden buscar en internet, tienen Google los calculadores de talentos para artefactos, pueden armarse todo. Otro punto que hay que aclarar es que podés tener todo el artefacto, así que lo que mucha gente habla de la elección y la customización, y no es nada, no hay nada de eso, chicos, ya lo saben, tienen que poner todos los puntos se llena, hay que completar artefacto por completo, tenés que tener todo activo. Lo único que hay que tener en cuenta es por dónde empezás a tener todo activo. Después claro, lo vas a tener todo. Pero solamente hay que tener en cuenta que en un principio no vas a tener todo destrabado, así que lo mejor que puedes hacer es tener la rama que necesitas realmente. Pero después lo vas a tener todo. Así que ahí tienen un poco más de customización, igual que los talentos. Exacto. Piensen antes de... Por eso Legion creo que va a ser un problemático en la gente que es indecisa, que hay mucha. Así que bueno, piensen bien. Nada más. Nada más. Ajá. Así que... ¿Algo más para agregar sobre los artefactos? Hay otros artefactos, más allá de los de cada especialización, hay uno de pesca, así que hay otras cosas. Supongo que van a agregar más artefactos simpáticos. Sí, uno de arqueología estaría bueno. La arqueología, no sé qué podría ser una arqueología, pero podría ser algo. ¿Qué funcionalidad, digo? No importa. Pero bueno, no importa. Eso. La verdad que también hay otros artefactos, así que creo que es todo. Sí. Eso es todo, amigos. No, mentira. Bueno, ¿qué les parece ahora, chicos, si hablamos de las Islas Abruptas, ¿sí? La zona nueva, sí, y todo lo que es la subida de nivel en general, que ya estuvimos tocando algunos puntitos? Sí. Las Islas Abruptas, nuevo continente, como saben, lo interesante de estas islas es que tienen las zonas intercambiables, menos... Suramar, perdón. Suramar es lo único que es para nivel máximo, pero el resto es intercambiable. Pueden ir por cualquier zona, hacer cualquier misión, los bichos van a escalar de nivel. Similar a como ven en las invasiones a partir de nivel 10 hasta nivel 100. Ustedes van a ver los bichos siempre en su nivel, en su rango de nivel. Bueno, lo mismo va a ser para las zonas en las Islas Abruptas, van a tener siempre misiones para su nivel y siempre bichos de su nivel, así que pueden ir por donde ustedes quieran y pueden subir por donde ustedes quieran, y simplemente eso. No, si de repente descubren por la mitad de la zona que no les gusta, se pueden ir a otra y seguir haciendo la otra. Sí. Les recomiendo hacer todas, obviamente, por el tema del lore y poder realmente saber lo que pasa, pero... Una cosita, hay que hacer todas, empezando porque para destrabar todas las work quests, o sea, para destrabar las work quests, tenés que hacer todas las zonas. Todas las misiones. Así que, capaz si suben de nivel y... Está subiendo de nivel y... Pero no. Pasas subiendo de nivel y llegas a una zona y está tan lleno de gente que te explota tu computadora. Decís, bueno, me gustaría más ir a otra zona, me parece. Y te vas a otra zona y listo. Eso sí. Eso es interesante y lo puedes hacer. Así que ténganlo en cuenta. Si están trabados en una zona, porque se genera un cuello botella de... Puede llamarse gente campeando, puede llamarse lag, caída de servidor por cantidad de gente. Bicho que no respawnea. Bicho que no respawnea, bichos clave trabados en las piedras. Bueno, se van a otra zona y se acabó. Uh-huh. Eso es increíble y es uno de los mejores puntos que tiene este nuevo sistema. Y la verdad que es, ¿y si es en... muy bueno. Y también genera que puedan hacer el evento pre-expansión haya sido tan popular también. Es por eso, ¿no? Porque puedes hacerlo de cualquier nivel y... Es muy amplio en ese sentido. Sí. Sí, y si lo haces en party, creo que dividía, o sea, hacía como un intermedio entre las dos personas de distinto nivel o un promedio y así estaba, ¿no? El nivel del sí. entorno. Exacto. Exactamente. Pero bueno, sí, más que nada de eso, aparte lo bueno, primero quiero destacar que las zonas para el subir el nivel son 4: Stormheim, Alta Montaña, Valle Yará y Asuna. Habiendo jugado la beta y bastante, creo que yo me decido por Stormheim como mi favorita y tal vez Val Yará como la segunda. Después Asuna no está mal y Alta Montaña es la que menos me gustó porque bueno, no me gustan los Tauren, así que si no le gustan los Tauren no le va a gustar Val Yará. Alta Montaña. Sí, y Suramar está bueno. Tienes una reputación ahí en Suramar también para subir, que no voy a spoilear nada, pero está muy interesante y las misiones son muy inmersivas. Así que eso está bastante bueno. Y bueno, nada, eso con respecto a la suba de nivel. Recuerden, chicos, también que los ítems se van a ir escalando para todos lados. Así que no se preocupen que digamos van a poder conseguir ítems, hagan la zona que hagan. Así que con eso van a andar bien. Incluso nivel 110 también. Así que, ¿algo más para aclarar, chicos, con respecto a la subida de nivel? El tema de los tesoros, tal vez. Ok. Bueno, podemos aclarar que hay tesoros por todos lados. Y a diferencia de lo que fue Warlords, hay tesoros aleatorios por todas las zonas. Así que, si les gusta juntar tesoros, va a estar bueno. No va a servir tanto el addon Handy Notes, obviamente que hay tesoros fijos, pero la mayor parte de los tesoros son aleatorios, así que eso está, por lo menos a mí me gusta bastante. Y los raros, hay mucho menos raros que lo que hubo en Warlords, eso no me gusta, pero bueno, digamos. Son un poco más significativos, como te dan cosas para el artefacto, son un poco más significativos. Sí, pero no mucho, así que bueno. No, pero... Eso con respecto a los raros. ¿Algo más que quieran decir antes de pasar al siguiente tema? Creo que no queda más nada por cubrir. Lo importante es que, digamos, están evaluando ver de expandir esto a todas las zonas, o a la mayoría de zonas para levelear en el juego, así que veremos cómo funciona. Exactamente. Si el sistema es realmente efectivo, se había hablado justamente de esto, y estaría bastante bueno, ¿no? Poder subir tu alt, aunque ya tengo todos subidos, pero poder subir tu alt en cualquier zona y hacer cualquier cosa, digamos, hasta la expansión actual, digamos, estaría bastante interesante, ¿no? Subir un nivel, no sé, 10 en Northrend o un 70 en Feralas, qué sé yo. Estaría bastante interesante y le daría un poco más de... menos monotonía subir un alt. Está bastante bien. No creo que cueste tampoco... No creo que sea tanto trabajo para el equipo, supongo, hacer eso. Habría que ver algunas cosas que se van activando, las misiones que se encadenan. Pero bueno, veremos. Supongo que no sería tanto trabajo. Veremos, porque o sea, hay que recordar que lo que tienen que hacer es como retocar un poco el... contenido ya viejo. Quizás no es tan fácil, o quizás directamente no valga la pena hacerlo o no. Exacto. No quieren hacerlo. Habían mencionado, no me acuerdo si era en BlizzCon o en Gamescom, cuando anunciaron la expansión, que iban a hacerlo a partir de Outland, digamos, a partir del nivel 70, pero bueno, no sé, veremos. Igual nuevamente es algo que no vaya a importar mucho en contenido viejo, pero sí en contenido nuevo, así que veremos en próximas expansiones cómo progresa la cuestión. Exactamente. Así que, ¿qué les parece si hablamos del siguiente tema, que son los salones de clase, los class halls? Para que les den una idea un poquito de lo que son los class halls, son unos salones únicos que ustedes van a compartir tanto Horda como Alianza, pero únicos de cada clase, ¿sí? Druidas con druidas, caballero de la muerte con caballero de la muerte y así. ¿Sí? Uh-huh. Y esto se va a destrabar una vez que ustedes destraban el primer artefacto, ¿sí? Así que van a tener que hacer la quest de artefacto y después la quest del salón de clases. Y principalmente la utilidad del salón de clases viene por tres lados. El primero es poder poner los puntos de artefacto que solamente se pueden poner ahí. Después asignar las misiones de campeones, que son una especie de misiones de Garrison, pero que a diferencia de las misiones de Garrison no dan muchas cosas. Algo de poder artefacto dan, tienen ayudas para hacer world quest y uh-huh. algunas que otras cosas, pero nada de cajas de Witten de Raid, de loot ni nada. Nada de eso. Creo que de loot hay alguna, pero nada que no se suplante por otro lado, ¿sí? Uh-huh. Y por último, en los salones de clases, una vez por semana, van a aparecer unas misiones especiales que son para ir a matar los warbosses, ¿sí? Y van a tener que ir a matar los warbosses con esa misión. Más que nada eso. Así que están bien, si me preguntan a mí, me parece que están buenos los salones de clase. No les veo mucha utilidad. Sirve para descomprimir Dalaran, eso seguro. Y nada más. La verdad que nada más. Sí. Una de las cosas que tiene es que no impulsa nada social el Clash Hall. No. Es una especie de Garrison que vas a ver gente ahí, pero sinceramente no creo que vayas a buscar un grupo de sola gente de tu clase. Es un poco Garrison en ese sentido. Pero sí, está bien. No estoy demasiado emocionado con los Clash Halls realmente. No. Es un lindo lugar en el que voy a tratar de estar lo menos posible. Sí, pero como o sea, te digo, sirve para descomprimir Dalaran. Exactamente, eso es lo que quería mencionar. O sea, digamos que en vez de tener un santuario con absolutamente todas las cosas que necesita cada clase, directamente lo separan en, porque digamos, Dalaran no es una ciudad grande, porque encima reciclaron el diseño que tenía en Lich King. Pero por favor. Reciclar, ¿qué es eso? Así que para mí está perfecto porque nuevamente, como decías vos, Tarwin, están o Coras, no me acuerdo ya. están descomprimiendo lo que es una zona, no solo en cuanto a cantidad de gente en el lugar, sino también en cantidad de elementos. Están aprovechando y directamente tenés en cada sitio lo que necesite a cada clase. Nuevamente un poco de fanservice para cada especialización. Y bueno, para mí está perfecto, al menos para esta expansión. Sí, está bastante bien. Así que, ¿algo más para destacar, chicos, en el tema del salón de clase? Que tenemos, también tenemos el set. El set de, de Clash Hall, digamos. Sí, pero no era solo de Transmog, era también. Tenías el otro, que tenía un. ¿Qué item level tenías? Tenías un sí, set pero de, ese, de Clash Hall. Sí. Te digo, igual ese item level que tiene es menos del dungeon heroico, ¿eh? Así que te va a durar lo que te dura un verde. Bueno. Pero sí. Pero sí, están para empezar. El casco creo que no necesitas nada. Después para ir destrabando los siguientes ítems necesitas cosas como, por ejemplo, no sé, hacer todos los dungeons heroicos y cosas así chiquitas. Nada muy loco. Así que bueno, eso también para destacar. Así que, ¿qué les parece, chicos, si ahora vamos al tema que creo que es un poquito... creo que este lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar del sistema nuevo de PvP. Dale. El sistema nuevo de PvP básicamente es... ustedes en vez de ganar puntos de honor, van a ganar como una experiencia de honor, por decirlo de una extraña manera. Y esa experiencia les va a servir para adquirir talentos de PvP, que igual que los talentos normales, vienen en distintas filas y en distintas columnas. Ustedes van a tener que elegir una columna por cada fila. Claro, o sea, tenías tres opciones, digamos, por cada nivel, si se quiere decir. Sí. Sí. O sea, básicamente lo que haces es levelear el PvP en tu personaje. Y bueno, de acuerdo a cada nivel que destrabas, vas a tener una nueva línea, digamos, un nuevo nivel para asignar el talento. Exacto. Exactamente. Y después, una vez que vos subís todos estos talentos, llegas al nivel máximo, vas a resetear esto para ganar lo que es prestigio. Y este prestigio te va a servir para adquirir cosas estéticas, ¿sí? Como pueden ser desde nuevos transmogs hasta monturas, ¿sí? Y títulos y cosas. Está bastante bueno y creo que sirve bastante porque también no existe más el gear PvP. Ahora el gear, o sea, vos cuando entras a hacer PvP, lo tenés todo normalizado, ¿sí? O sea, todos los están normalizados. Así que hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, vas a ser igual que el otro. Así no se quejan más de que, ah, no, lo que pasa es que voy a tener todo el cofre con multigolpe, yo no tengo nada de multigolpe. Bueno, eso no existe más. Y así que va a ser un poco más justo el tema del PvP, especialmente con la gente que recién empieza, no va a haber los super gladiadores mega arma que te más grande que tu personaje. No va a existir eso, así que va a ser un poco más justo y un poco más orientado a lo que debería ser el PvP, que es combate nivelado, ¿sí? Sí. Sin embargo, pelea de manos, digamos. Sí. Pero es además sí, no tanto lo que es el gear, ¿no? Realmente medirse a nivel de habilidad de jugador y no tanto, tal vez jugó mejor el que tenía menos gear y murió porque no tenía gear. Bueno, eso no va a pasar. Y otra cosa interesante es que los talentos PvP solo se activan en PvP. Así sí. Que la gente PvP que vea talentos PvP que le gustan, los van a poder usar en PvP nada más. Es importante también aclarar eso. Exactamente. Más allá de eso, también tenemos dos nuevas arenas. Una en la cosa de las guardianas y la otra no me acuerdo dónde. No hay nuevo. Sí. En High Mountain me parece que era. Yo te digo. Sí, creo que sí. Puede ser. Vale. No. Sí, dos nuevas arenas. No hay nuevos Battlegrounds. Cosa que me entristece un poco, pero bueno, está bien. No, debería, la verdad que debería haber nuevos Battlegrounds. En Warlords hubo, más allá de Ashen. No. Bueno, para mí no. Es un problema. Pero bueno, pasa que World of Warcraft hace rato que estaba enfocándose, digamos, al menos desde mi punto de vista, que es no PvP, enfocándose más en lo que es el juego de arena y no tanto en el Battlegrounds, sí. ¿No? Sí, sí, es que la arena es lo que hay que hacer como PvP. Creo que podrían enfocar un poco más el Battlegrounds, pero lo que pasa es tan difícil de balancear, de nivelar, que no sé si vale tanto la pena enfocarse. Uno o dos Battlegrounds más creo que debería haber. Sí, just for fun, digamos, debería haber, aunque sí. Sea reciclado, porque digamos, ¿qué fue? En Cataclismo que tuvimos dos reciclados, que era el nuevo Warzone Gulch y el nuevo gratis. Las mismas mecánicas con diferentes mapas, ¿sí? No me parece mal, me parece que algo bueno, pero bueno, qué sé yo. Sí, algo entretenido. Más allá de eso. Y que también, digamos, para acotar un poquito, de que atraiga también al público no PvP, quizás. Porque digamos, vos por ahí decís, no me gusta hacer PvP porque soy malo, soy horrendo. Y bueno, si te interesa la mecánica del PvP, bueno, capaz que te atrae un poco y arrimas un pesito por lo menos. Exactamente. ¿Algo más, chicos, para destacar con el tema del PvP? Black Rook Hall Arena se llama y Ashaman's Fall. Ah, es en Valshara. Uno en Valshara, exacto. Bueno, ¿algo más, chicos, para destacar con respecto a esto? No. No. Bueno, ok. Fantástico. Vamos a hablar ahora del tema del guardarropa, que es una muy buena adición. Es básicamente el guardarropa de Diablo 3 transportado a WoW. Así que está bastante bien. Esto es cuando ustedes adquieren un ítem y se lo ligan, ese ítem, van a poder guardar la apariencia de ese ítem para utilizarla con cualquiera de sus personajes que utilice el mismo tipo de armadura, a excepción de los ítems de tier. Y eso está bastante bueno. Digamos, todo hace rato que apenas se puso el parche 7.0.3, todo el mundo empezó a llenarse de cosas de guardarropa. Y es muy divertido. Para los que no lo hicieron todavía, hay muchas cosas para juntar. WoW tiene muchísimos ítems. Y todas las misiones que ustedes hagan va a destrabar todas las apariencias que puede utilizar tu personaje con esa misión. Sí, y las que hicieron así también. Que, digamos, las que hicieron en el año, aunque sea 2004, cuando bien salió WoW, van a estar ahí esos ítems que ganaste en misiones. Exacto. Así que, bueno. Haya sido la recompensa que eligieron, todas las recompensas disponibles en esas misiones van a ser transmogue disponible para ustedes. Sí. Quiero destacar que yo pensé que tenía más transmog disponible cuando apenas me conecté de lo que me dieron, pero sí. Bueno, igual seguramente ya te logueaste con todos tus personajes, pero digamos, o sea, ni bien se conecten, no es que van a tener todos los ítems, sino que tienen que conectarse con cada personaje, al menos la primera vez, para poder que se guarden al guardarropa. Solo eso, esa es la única restricción, después van a tener todo disponible, sin problemas. Sí. Otra cosa interesante que agrega al guardarropas es pestañas de transmog, que puedes guardar distintos transmog. En tu transmogrificador favorito vas a poder ir a hablar con quien quiera y vas a tener disponibles, si querés, por ejemplo, guardarte un par distintos y cambiarlos sin tener que ir a buscar cada uno de los ítems que lo compone ese set justamente que querés verte. Sí, y agregaron también, bueno, encantos de armas para transmogrificar, encantamiento de armas, muchas gracias. También los tabardos agregaron, o sea, te podés equipar cualquier tabardo y después cambiarle la apariencia. No es que vos tenés tampoco un ropero, digamos, de tabardos, o sea que vos podés, o sea, no es que tenés una interfaz aparte para los tabardos, sino que vas a tener que tenerlo sí o sí equipados, y bueno, ahí vas a transmogrificarlo. Algo que, bueno, deberían ya digamos, poder borrar el tabardo y tenerlo en una colección, pero bueno, es algo puramente banal. Sí. Lo único que me da un poco de lástima es que no podemos armarnos un transmog mientras estamos volando, por ejemplo. Sí, podés. Sí o sí tenemos que... ¿Podés ahora? Podés. Ahora podés. Ahora podés. Pusieron en un hotfix. Antes no podías, ahora sí. Así que bueno, algo para destacar, chicos, con esto, antes que pasemos al último tema. No, creo que era necesario, la verdad, hace rato. Sí. Okay. Y bueno, entonces, que no cambia, digamos, el sistema de tener que ir a ¿cómo era que se llamaban? Digamos, los NPC para los etéreos. Los etéreos para transmogrificar, eso sigue estando como siempre, o salvo que tengas el jack, que te viene directamente el NPC montado. Pero bueno, el resto sigue estando igual. Así que ahora sí, podemos pasar con el PvE. Lo importante, la frutilla de la expansión, quizás. Exactamente. Bueno, primero vamos a destacar que existen, digamos, tres maneras de hacer PvE. La primera son las misiones de mundo, la segunda son los calabozos, y la tercera son las raids. Con respecto a la primera, las misiones de mundo se van a destrabar una vez que ustedes hagan casi todas las misiones de todas las zonas, porque vas a necesitar por lo menos las reputaciones en honorable, creo, no, en amistoso de cada una de las zonas, así que te obliga a jugar. Y después, una vez que ustedes destraben las misiones de mundo, les van a aparecer, no sé si alguna vez jugaron Diablo 3, bueno, le van a aparecer como una especie de marcas alrededor del mapa, y cuando ustedes van a donde está esa marca, les va a aparecer automáticamente una misión. Esa misión va a dar una recompensa en función de la dificultad de la misión, y hay misiones fáciles, hay misiones que hay que hacer en grupo, hay misiones que son largas, hay misiones que son cortas. Son muy variadas, hay un montón, creo que hay algo así como 100 misiones de mundo disponibles, distintas. Y están muy buenas algunas son repeticiones de misiones que uno hizo cuando suba de nivel, así que eso está bueno, porque siempre uno a veces dice, bueno, no sé, hiciste tal X misión que estaba muy copada, no sé, por ejemplo, golpear un mantenerse calmo mientras el eremita chote molesta. Esa mención estaba buena, pero la hiciste cuando subiste de nivel, después nunca más. Esta es una manera de revisitar las misiones que están buenas, digamos, las misiones que son útiles cuando, o son interesantes cuando subes nivel, y las que no son tan interesantes también. Y bueno, con respecto a las recompensas, como todo tipo de recompensas en Legion, arrancan desde un ítem level base, y ese ítem level puede llegar a escalar hasta el nivel máximo, ¿sí? Que es en este momento, creo que es 8.95, si no me equivoco. Así que supónganse, la mayor parte de las misiones del mundo dropean ítems 810, y con el nuevo sistema de Titanforge van a poder subir ese ítem level hasta 8.95 si tienen realmente mucha suerte, ¿no? De 5 en 5, con pocas posibilidades cada vez que lo tienen un ítem. Creo que es una buena manera de reemplazar las asquerosas y horribles misiones de Apexis y las misiones viejas y entrañables misiones diarias. El tema con las misiones de mundo es que, tal cual con las invasiones de la Legión que ustedes vieron en el parche de preexpansión, tienen un timer que se van a ir reseteando automáticamente. Así que la idea es que ustedes nunca se queden sin cosas para hacer. Si ustedes quieren estar 24 horas al día jugando WoW, pueden hacerlo, porque una vez que ustedes completan una misión, van a terminar el timer de otra en otra punta del mapa. Y hasta que llegan, porque no se puede volar, recuerden, se van a ir respondiendo varias misiones. Así que eso es bueno y te da bastante cosas para hacer. ¿Quieren decir algo con respecto a las misiones del mundo antes de que pasemos al otro? No, la verdad que son excelentes y creo que era justamente la idea que tenían para poner en WoW, pero confiaron primero en lo que fue el primer paradigma de Endgame, fuera de instancias, digamos, las misiones de Apexis y eso, y cuando realmente vinieron a esta idea y quisieron hacerlo ya era demasiado tarde, tenían que sacar el horrible 6.2, o sea, no horrible el 6.2, sino horrible las misiones, que son lo mismo, un poco mejores, pero realmente no eran demasiado buenas. Y tal vez, si Warlords hubiera tenido este tipo de contenido, hubiéramos tenido más felicidad, pero la verdad que sí, estoy bastante ansioso de probar las misiones de mundo y de ponerme a subir bastante con eso, y creo que va a estar bastante interesante, especialmente porque te pueden dar poder de artefacto y con eso vas a poder justamente hacer el catch up para tus artefactos de Alts o de Off-Spec o lo que sea. Sí, es una buena manera de hacerlo solo. Sí, y lo importante es que digamos que vamos a tener misiones de mundo en todas las Islas Quebradas, así que no es que nada más tenemos como en Warlords la jungla de Tanán, que estamos siempre en el mismo lugar, más allá de que obviamente las misiones eran ultra repetitivas. Digamos, vamos a tener bastante variedad en sí de las misiones en cuanto a localidad y en cuanto al tipo de misión. Exactamente. Así que, bueno, eso creo que está bastante para cubrir las misiones del mundo. Ahora vamos a pasar a cubrir lo que son los calabozos, ¿sí? Los calabozos vienen en esta expansión con 4 dificultades. Son 13 calabozos, no, 12 calabozos en total. 12. ¿Sí? 12 calabozos en total, que son bastantes. La primera dificultad es normal, después heroico, después mítico y después mítico plus. Normal. Super mítico, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Como super dulce. Normal leche, super mítico. Exactamente. Es un mítico con todo. Le ponen todo. Bolita de chocolate, todo. Claro, como la hamburguesa completa, ¿viste? La que te trae jamón, queso, huevo. Es más completa que completa. Claro, la completa mítico, completa. Mítico super, maestro, por favor. Después la hay. Sí. Mítico doble queso, por favor, chicos. Ahí va a ser, mítico doble queso. Bueno, la dificultad normal está bien. Son solamente 10 dungeons que tienen dificultad normal. Se agregan 2 para la heroica. Es fácil. Bien. Creo que algunas clases con poco item level van a tener algunos problemas porque hay algo de daño inevitable en esos dungeons. Que bueno, ya saben lo que pasa con el daño inevitable: que si no tenés la suficiente vida vas a morir, o si no te cuidás, te morís. El modo heroico no es difícil, es muy parecido a lo que fue la dificultad de modo heroico de Misos Pandaria. Si lo quieren recordar, es muy fácil, digamos. Y el mítico, bueno, ahí el mítico yo creo que estaría en el nivel de lo que fue los míticos de Warlord, que creo que estuvieron bien, o los heroicos de Warlord, más que los míticos de Warlord. ¿sí? Apenas había salido el juego, que había que hacer algo de crowd control en algunos pools, ¿sí? Y cuidarse de ciertas habilidades. Y después el mítico doble queso, sí es difícil. Pero para acceder a esta dificultad mítica van a tener que hacer misiones de mundo para que les dropeen una llave y con esta llave poder acceder a los distintos niveles de Mítico Plus. Si jugaron alguna vez Diablo 3, ¿sí? Y ustedes conocen lo que son el tema de las fisuras superiores, ¿sí? Una vez que ustedes van pasando las distintas dificultades de este tipo de calabozos, van a ir destrabando la dificultad siguiente hasta que ustedes no lleguen con el timer, con alguna dificultad, no sé, 10, 15, no sé cuántas, ¿no? Cuáles son los números. Una vez que ustedes no llegan con esta dificultad, van a recibir el loot igual, pero no van a poder darle un try nuevo hasta la siguiente semana, ¿sí? Con respecto a las recompensas de todos estos calabozos, tanto normal como heroico, como el primer mítico, están bien, son todas bastante inferiores a Raid. Obviamente están todas bajo el espectro del nuevo sistema de Warforge. Pero el tema del mítico plus, acá empieza lo interesante. Es que ¿cómo se llama? Van a poder conseguir ítems iguales a lo que son las raids, ¿sí? Así que si les encanta hacer dungeons y solamente hacen dungeons y son los mejores de los mejores de lo mejor haciendo dungeon, van a poder equipararse a nivel de equipo con la gente que hace raid mítica. Así que bueno, sí, eso está bastante bueno. Está no sé si tiene algo para decir. Está perfecto porque sí, digamos, hacía falta quizás darle contenido a gente que quizás juega solo en un grupo reducido y no sale a buscar nuevos grupos, digamos, sino que dice, bueno, mira, somos, no sé, 5 o 4 y agregamos uno. Para mí está muy bueno y de hecho le agrega un poco, espero que le agregue un poco de reusabilidad, digamos, de rejugabilidad a los dungeons. Que tan mal estuvieron en Warlords. Y creo que... Sí, creo que no iba a decir más nada con respecto a eso. Sí, yo creo que son muy buenos. Es una de las cosas que más me gusta de Legion, el tema de cómo manejar los calabozos. Y más allá de... No es solo la gente que solo le gusta hacer calabozos, sino también que a veces juntar un grupo de raid, lograr mantenerlo estable, tener un progreso, es difícil mantenerlo, yo sé cómo es. Y está bastante bueno tener una alternativa a eso. Y no solamente una alternativa a juntar un grupo de raid, sino también con días que no son de raid o momentos que no hay un pacto para raidear, digamos, porque generalmente uno se establece un cronograma de raideo. Tener la posibilidad de hacer un tipo de contenido relativamente difícil o difícil, con buenas recompensas, desafiante, divertido, y encima lo puedes hacer para darle progreso a tu raid también, porque lo puedes hacer con la gente de la raid, subís un poco en level, mejoras tus manos, digamos, hay un montón de factores positivos de este modelo de este paradigma de calabozos que me encanta y me parece que es una de las mejores cosas que tiene Legion. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Así que bueno, habiendo aclarado todo esto, creo que podremos pasar, digamos, a la super frutilla del postre, que como siempre son las raids, ¿no? Mm-hmm. Hay anunciado para la salida de Legion una raid, ¿sí? Acá tenemos igual los cronogramas. Exactamente, ahora lo vamos a leer. Pero el tema de la raid primera que van a lanzar se va a llamar La Pesadilla Esmeralda. Va a ser una raid, si no me equivoco, de 7 voces. Sí, 7. Va a ser parecida en dificultad a lo que fue Highmaul o Ogrópolis o como quieran llamarla, Gran Magullador. Bueno, es una raid, digamos, orientada a lo que es una especie de druidas malos, así para los que no saben lo que es la Pesadilla Esmeralda. Y el final es Sabius, es un sátiro. Está bien. Yo creo que está bien el número de voces para empezar. Y la segunda raid es Suramar, el Palacio de Suramar, que es, creo que lo llamaron el Fuerte de la Noche. Ahí sí son 10 voces y el final es Gul'dan. Así que eso está bastante interesante. Con respecto al tema de la itemización de las raids, no hay mucho para decir, principalmente porque la primera raid no va a tirar ítems de tier. Suramar sí, se va a considerar dentro del mismo tier, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Uh-huh. Y van a ser lanzadas en diferentes etapas, ¿no? Creo que va a haber algo así como 3 meses de Pesadilla Esmeralda, ¿no? Algo así, como 4 meses de Suramar. Sí, dijeron eso. La idea es que sea en ciclo de 4. Claro, bueno, 4 meses. Ok. Con respecto al tema de la itemización, bueno, eso va a subir hasta el máximo de level, haciendo la dificultad que vos hagas. Quiero aclarar que hay 4 dificultades de raid también: buscador de bandas, normal, heroico y mítico. Siendo buscador de bandas de 25 personas, normal y heroico de 10 a 30 personas y míticos fijos de 20. Uh-huh. Y bueno, nada, tienen distinto ítem level y recuerden que cualquier ítem que puedas llegar a tirar puede escalar hasta el máximo de, digamos, de raid mítica. Sí, pero eso es posibilidades como si fuera un Warforged, o sea, sí, más raro todavía. Exacto, más raro todavía que un Warforged. Cuanto más ítem level te puede llegar a caer, menos probable que sea que caiga. Y cuanto más dificultad tiene la raid donde vos estás yendo, más ítem level base tiene. O sea, si vos vas a la dificultad mítico, te van a caer mínimamente cierto ítem level. O sea, te vas a asegurar que tenga un ítem level alto. Uh-huh. Esto genera que si vos volvés a matar los bosses, tengas por lo menos la esperanza que te va a servir para algo y no sea algo completamente inútil como es ahora. Y está excelente, y esto pasa con todo el contenido instanciado de Legion. El hecho de que puedas conseguir los ítems de mayor ítem level haciendo un contenido de menor envergadura, digamos, dificultad. Ok, sí, totalmente. Bueno, ¿algo más para decir con respecto a las raids? No, las fechas. Sí, quedan las fechas. Las fechas, sí. Y podemos hablar de 7.1 también. No, creo que igual, creo que por hoy estamos con eso. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Faltó algo? No, no, las fechas es el 27 de septiembre sale mítico. El 20 sale normal y heroico. El 20 de, sí, de septiembre, o sea, sale normal y orden, heroico. Vamos en orden, sí, para. Así no, sí, sí, sí. No rompemos. Agarré a... No, de abajo para arriba, agarré. Que quisiste resumir, está perfecto. Sí. Pero rápidamente, o sea, ni bien sale Legion, vamos a tener los dungeons normal y heroico y mítico la semana siguiente. O sea, cuando reseteen los dungeons. Pero no así el super mítico. El super mítico recién lo vamos a tener el 20 de septiembre. El 20 sí. de septiembre. 6 de septiembre tenemos. Sí, 6 de septiembre tenemos calabozos míticos. Uh-huh, así 20 es. De septiembre es. El 20 dijiste, martes también. Sí. Claro, o sea, pero digamos lo importante es que el 6 de septiembre vamos a tener el dungeon mítico nada más, pero el super mítico sí. lo vamos a tener el 20 de septiembre, que es justamente cuando sale normal y heroico la raid de Pesadilla Esmeralda. Y sí, recién una semana después, o sea el 27 de septiembre, vamos a tener la dificultad mítica de Pesadilla Esmeralda, se me fue el nombre mágicamente. Sí. Y vamos a y tener la primera ala. Exactamente. La primera. Está bien, me parece correcto. Sí, me sí, sí. Correcto. Perfecto. Y recién el 11 de octubre vamos a tener la segunda ala. Y el 25 de octubre vamos a tener la tercera ala. O sea, si quieren, si ustedes nada más hacen Raid Finder, bueno, van a tener que esperar por el contenido. Cosa que está bien. Van a tener que esperar. Digamos. Mucho. Sí, bastante. Sí, cada 2 semanas se va a abrir el Looking for Red, distinto como venía siendo que se abrían en una semana. Pero sí. Está bien. Espero que esto incentive a la gente a hacer otro tipo, un contenido realmente desafiante. Espero que nada, veamos más de gente animándose a ser por lo menos normal, heroico. Sí, está bien. Aparte, digamos, tenemos el buscador de grupos. Que funciona muy bien, así que espero que la gente, incluido yo, tengo que decirlo, incluido yo, esperemos que nos animemos a raidear en normal, aunque sea en heroico. Así que, bien por este sistema. Creo que no queda. Así que bueno, chicos. No queda más nada por decir. Esto fue un resumen total de Legion. Igual no se vayan porque vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos o menos. Uh-huh. Y vamos a responder todas sus preguntas. No hay tantas. Son creo que 2, 4 o 6. Aprovechen para preguntar ahora, ya que estamos. Aprovechan para preguntar ahora y volvemos en unos breves instantes. Así que no se vayan, chicos. Así es, volvemos enseguida. Y seguimos con la segunda parte de Moviéndose del Fuego, donde responderemos absolutamente todas sus preguntas que tienen al respecto de World of Warcraft o de cualquier cosa. No, espero que no. Si es de World of Warcraft, mejor, porque de esto se trata Moviéndose del Fuego. Así que estamos, sí, así muchachos, que... para empezar a liquidar todas las preguntas. Vamos con la primera que nos dice Nahuel Barbosa. Voy a bajar un poquito la música porque está altito. Bueno. Estamos. Ahí estamos, perfecto. Nahuel Barbosa nos dice, una pregunta, chicos. Mi hermano me dice que el boss final de Legion es Kil'jaeden. ¿Ustedes qué dicen? Yo tengo sin dudas, yo digo sin dudas que es de alguna u otra manera Sargeras. Es un poco complicado. Precipitado, sí. Todavía. Yo no creo que Legion termine, o espero que no termine solo con la Legión y que tengamos algún tipo de temática más. Que se desarrolla una historia, especialmente con el tema de Illidan, así que no me arriesgaría a decir Kil'jaeden, Yo creo que no sea... yo creo que diría algo así como un Dark Khadgar. Khadgar poseído Dark por Khadgar, Sargeras. Khadgar. No sé. Funciona con Jaina. Ojo con Jaina, Ojo con Jaina. Demasiado predecible. ¿Será un Dreadlord? Señor de demasiado predecible, no. Demasiado predecible, si es Jaina. O tal vez Jaina siempre fue un demonio y estuvo haciendo trabajo interno hace mucho. Claro, hace muchísimo. Es Deadwing. Regresa. Un dragón que nadie conoce, como decían. Esto es para decir, claro. Así que, bueno, sentaron un dragón gigante para ponernos. Bueno, pero digamos, Kil'jaeden, ojo, es posible, digamos. No esperábamos tener a Archimonde en Warlords of Draenor. Y estuvo, o sea, apareció. Y se murió como si fuese nadie. Así que no sé, veremos. Es que se olvidó de usar las mismas habilidades a lo largo de toda la pelea. Claro. Si hubiera usado todas las habilidades. Al mismo tiempo. Primero una, después otra, por las dudas. ¿Por qué no pelean dos demonios grandes juntos? Y claro. Se acabó. ¿Quién le puede ganar? Sí. Pero bueno, no, o sea, digamos, yendo un poco a lo que piensa él, Sargeras no creo que sea, porque digamos, hay mucho de la Legión todavía por explotar. Tenemos Argus, tenemos, muchas más cosas. Así que veremos. Pasamos rápidamente a la siguiente pregunta de Sergio Rosas. O Sergio, bueno, vamos directamente con el nombre. ¿Pueden darnos unos consejos para el leveleo? ¿Como en qué lugar empezar? ¿Y algún que otro tip? Gracias, un saludo de Sergio. Mi consejo, evita la gente. Tratá de ir a un lugar donde no haya gente, donde no esperes a los cuellos botella, no. Tratá de evitar los campeos, tratá de evitar todo y después, bueno, elegir la zona. No empieces con Stormheim, porque empieza con cosas Horda y Alianza juntos. Sí. Ok. Así que no lo hagas. Sí, es importante, digamos, hacer provecho de este nuevo sistema de poder irte a cualquier zona. Así que exactamente. Si estás complicado en una, mudate y ni lo pienses. Pero bueno, así que no solo hay que evitar, eso, que en una misma zona puedes tener varios quest hubs, digamos, zonas donde te van a dar misiones para ese lugar. Puedes ir a hacer cualquiera de las dos o tres o las quest hubs que tengas porque siempre van a ser de tu nivel, digamos. No se te van a quedar viejas misiones. Exactamente, muy muy importante eso. Bueno, proseguimos con la pregunta de Franco que nos dice si Tichondrius tenía la calavera de Gul'dan y Gul'dan murió en la tumba de Sargeras, o sea, el anterior Gul'dan, ¿no? El de nuestra línea de tiempo. ¿Por qué Tichondrius no activó el portal? Yo lo que creo, o sea, por empezar, de la Legión, digamos, los demonios no pueden acceder a la tumba de Sargeras. No. Así que eso es por una cuestión de magia que implementaron los titanes. Vamos a ver. Gul'dan murió en la tumba. Pero ¿por qué no? Bueno, no activó justamente el portal por eso. Porque la Legión no puede acceder a la tumba de Sargeras. Ahora, lo que no se sabe es por qué Tichondrius tenía la calavera de Gul'dan. siendo que Gul'dan murió en la tumba de Sargeras. ¿Un hechicero lo hizo? Estaba en la misma raid y le pasaron el ítem, no sé. No, estamos suponiendo que Tychondrius tenía la calavera de Gul'dan de nuestra línea de tiempo. Claro, sí. Pará, ¿de qué línea? Sí, por eso. Vale, sí, pero vos estás suponiendo que Tychondrius, cuando que nosotros nos cruzamos en nuestra línea de tiempo, tenía la calavera de Gul'dan de nuestra línea de tiempo, cuando puede ser que no. O sea, tenía de otra línea de tiempo. Sí, te rompí la cabeza, lo sé. No, no, sí, no, está bien, está perfecto. Sí. Tiene sentido. Sí, como sí. Tenemos multiversos, puede ser. Claro, o sea, se fue a otra línea de tiempo, se compró el pasaje y dijo, a vos quiero tu calavera. Es raro. Sí. Ah, sí. Perdón, ahí las preguntas. Es como que tengo que... Un hechicero lo hizo. No actualicé el prompt de la gráfica. Bueno, sí, no se sabe. Pero bueno, acá Berita me está diciendo, pero Tychondrius no es realmente un demonio, no está catalogado como tal. ¿Por qué? ¿Es un Dreadlord? Sí, es. Sí, es un Dreadlord. Es un demonio. Sorry, Brighton, por tu falta de conocimiento, pero sí lo es. bueno, continuamos. Pero sí, digamos, o sea, cualquier... cualquiera que esté, digamos, en la Legión es un demonio, así que... Está prohibido ahí. Totalmente... De la tumba de Sargeras. Es parte de la membresía, necesitas ser un demonio para entrar en la Legión. No se admiten demonios. Pero si ya hay uno, no se admiten más. bueno, mira, acá Tyrek Valhart nos dice: en el libro de Tides of War explican eso. Bueno, en Beyond the Dark Portal. Ah, no me acuerdo. Beyond sí lo leí, pero no me acuerdo de eso. Puntualmente. No, no, pero de hecho. Ah, sí, Gul'dan. Sí, Gul'dan estaba muerto ya en esa época. Bueno, no me acuerdo, lo tendré que releer. Vamos a. Pará. Sí. Claro, porque la calavera de Gul'dan la usa Khadgar para cerrar el portal desde. Claro. Desde Draenor. Claro. Y después la deja por ahí tirada. Sí, de hecho, Deathwing también se la. Ahí tenés otro indicio de Deathwing. Antes de Cataclismo. Deathwing también la tiene. La calavera de Gul'dan, creo que para revivir. Para vivir a. Dar vida a sus huevos. Sí, no me equivoco. De hecho, sí, Khadgar tiene que robar. Khadgar tiene que robarle la calavera de Gul'dan a Deathwing, justamente. A Deathwing. Así que bueno, ahí tenemos. Sí, no se sabe. ¿De dónde salió? No se sabe. Lo compró en el Super. Okay. Bueno, siguiente pregunta. Era una falsificada de China. Ahora que abrieron las importaciones, se las pidió de AliExpress. Una calavera china, señor. Ok. Pochi Gonzalo. Ah, no, pará, me estoy saltando una. Air Tongue. O Ayrt0NC. ¿Habrá stream previo a la salida de Legion? No, tal cual como dijimos. Este. Ah, bueno. Esto es el stream. Bueno, previo. Pero este es podcast. Bueno, sí, previo o durante la salida de Legion, o sea. Durante la salida de Legion ya dije que voy a intentar hacer ese coso de Facebook. No va a haber uno por Twitch. Eso seguro. Sí, de coras únicamente. Exacto. Bueno, pero digamos, para ver stream, entre comillas, de Talruin a través de Twitter con sus capturas. Sí, sí. Y quizás en otro lugar, no quiero despoñar mucho. Proseguimos a la siguiente. Ahora sí, de Pochi Gonzalo pregunta, muchachos, ¿los fragmentos de las invasiones servirán para algo en Legion? No, absolutamente no. Para demostrar mucho cuántas invasiones hiciste. Y ocupar espacio en tus mochilas. No, no es verdad, sí, lo estaba pensando en amigos. John Cartagena, chicos, ustedes que saben normalmente cuándo sale la expansión, ¿hay mucho lag? Sí, muchísimo. Va a caerse el servidor todo el tiempo, no vas a poder conectarte la primera hora o las primeras dos horas, va a ser sufrimiento nada más. Lágrimas y dolor, como siempre. Y mucha diversión también, ¿no? Es hermoso, digamos. Como siempre, sí. Uno de los primeros leveleando. Uno de los primeros junto a... ¿Cuánto? ¿10 millones más de personas? Claro. Nada. Así que, bueno, ¿cuánto se demora aproximadamente la subida? ¿110? Depende horas. De tu capacidad, sí. Pero... sí, aproximadamente 10 horas. Sí, igual, a ver... Sí, o sea, desde mi punto de vista, ustedes me van a contradecir, pero desde mi punto de vista, disfrútalo. Son las primeras... No. Es la primera vez que haces la misión. Sí, es la primera vez que haces la misión. No. Disfrútalo. Tranquilo. Es que no se disfruta. Es que, si querés disfrutarlo, si vos querés realmente disfrutarlo, no juegues en el enlazamiento. Conectate dentro de 2 semanas. Sí, por lo menos 4 días. Exactamente. Si vos querés subir de nivel, conectate el mismo día y hace todo rápido. Y después con tranquilidad lo haces con otro lado, lo que quieras. Sí, y sobre todo, como bien ustedes dicen siempre, lo importante es levelear rápido al principio para así estar... Bueno, igual ahora como puedes cambiar de escena... No, pero como ahora como de zona, como puedes cambiar de zona, digamos, no es tanto como antes que progresabas rápido para estar después en las últimas zonas lo más solo posible. Eso cambió ahora, así que, bueno, no aplica. Bueno, eso es un punto importante también. Si están avanzando y cambian de zona, probablemente van a tener muchos problemas en la zona nueva de cambio porque va a haber mucha gente subiendo de nivel, o sea, el principio de la zona. Así que, en realidad, lo recomendable creo que sería no cambiar de zona. Exacto. Si lo posible. Sí, aparte porque para... cambiar de zona va a generar que tengas que volverte a meter el cuello de botella del principio de subida de nivel en una zona, por más que nosotros tengan menos nivel o lo que sea. Un poquito, off topic. Sua 007 dice: la calavera de Gul'dan es como el aloe vera, sirve para todo. Sí, definitivamente. Y lo puedes a cualquiera encima. Exacto, sí, como el aloe vera. Bueno, seguimos con la última pregunta, ¿les parece? Dale, Sátira, esta un tantito larga. Sátira 16 pregunta: si Sugil llega a ser la primera del reino en terminar la primera raid, ¿Talrin se corta el pelo y se deja pelado? Sí, pero con el pelo me hago una peluca y me lo vuelvo a poner y ustedes no van a notar la diferencia, pero lo voy a hacer. ¿Y la barba? ¿Qué pasa con la barba? La dejamos como está. Afeitada. Esto es lo más afeitado que me van a ver, chicos. No, está perfecto. Dado, sigue la pregunta: dado que no voy a jugar al arranque, pero puede que después sí, ¿cómo ven esta expansión en cuanto a ponerse a punto con respecto a aquellos que hayan empezado antes? ¿Será más o menos trabajoso que en otras expansiones? Mucho más trabajoso, extremadamente más trabajoso. Así que si no estás jugando desde los primeros días, empezá a pulir tus partes traseras del cuerpo para estar en el banco de los que no bailan a raid, porque el tema de los puntos de artefacto es crucial y es cosa de todos los días y es muy largo de completar, así que sí, es difícil, pero sin embargo vas a tener la posibilidad de estar todo el día jugando. Y si estás todo el día jugando vas a poder tener un cierto catch-up, pero va a llevar mucho trabajo. Pero es el mismo, sí. Esto es porque, digamos, el progreso sea a través de las misiones de mundo. Así que, bueno, si te atrasás va a haber que recuperar ese tiempo en horas en un mismo día. Sí. Así que a ponerse. No tengo más preguntas. En el chat no dejamos más nada. Nada más. Así que, bueno, esto fue así todo. Así que, chicos, bueno. Talrin. Muchísimas gracias a todos por haber estado el día de la fecha en el podcast haciendo un recap hermoso de todo sobre Legion. Así que el martes ya nos estaremos viendo todos conectados ahí y ranteando, por supuesto, en Twitter. Ya me van a ver, seguro. Así que muchísimas gracias a todos, chicos. Ya saben, nos pueden encontrar en facebook.com/moviéndose o como Moviéndose del Fuego. En Twitter nos encuentran como @mdfpodcast. A mí me encuentran como @talrin o talrin en Facebook también. A Cora lo encuentran como CoraCMDF. A Garrafo lo encuentran como ZGarrafo en Twitter. Garrafo. Me confunde con tu Twitch. Ponete algo más. Es que quise poner Garrafo igual. Solo y no dice que está ocupada, no sé. Exactamente, pues bueno, sí. No importa. Y también se encuentran, por supuesto, en YouTube también, como el canal Moviéndose al Fuego. Sí. Quiero responder la pregunta de Pablo Rossi, que dice que es importante, pero no lo notan. Bueno, si no me la pone. Si no la escribe otra vez, va a ser difícil. Bueno, esto ha sido todo. Nos veremos cuando caiga la luna verde, se podría decir, el martes. Así que esténse atentos porque va a haber novedades, va a haber muchas. A ver, Pablo Roger, que si se habían dado cuenta de a qué hora por la alianza formaban parte de las Famous Last Words. Bueno. Está bien. Lo dejamos ahí. Sí. Nos veremos en la siguiente emisión, muchachos. Ha sido un honor estar acá nuevamente. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo por el día de la fecha. Así han estado las cosas de Nazca. Y por Warlords of Draenor. Sí. Adiós, Warlords. Sí, por suerte. Por suerte. Adiós, Warlord. No, bueno, chicos, nos vemos la próxima. Nos vemos el martes a la madrugada. Así es, son las 8 en punto en Argentina. Así que una buena hora para ir finalizando este podcast hermoso. Y nos veremos en la siguiente emisión. Hasta luego. Adiós.